Muy buenos días, bienvenidos a Latin Food Radio. Hoy es miércoles, mitad de semana, y estamos aquí en vivo y en directo en la cabina de Latin Food desde la 1540 KXPA. Y tenemos programón, sí, porque pues en mitad de semana siempre tenemos cosas de qué hablar. Hablaremos del Tri, la selección mexicana de fútbol. ¿Cómo les fue a este equipo del Piojo Herrera con pues varios experimentos el día de ayer? Ganan por la mínima ante Paraguay, pero bueno, ya hablaremos más al detalle. ¿Cómo le fue al Melitón, a Lalo Herrera? En fin, todos los jugadores que se perfilan para ser pues titulares, o no titulares, pero sí parte del equipo de la Copa América. Veremos cómo lo estará manejando el Piojo en los siguientes meses. También hablaremos de fecha FIFA, amistosos internacionales, cómo fueron los otros resultados. Tenemos aquí todos en Latin Food. Breves latinfunescas, por supuesto. También tenemos de los Sounders una entrevista exclusiva que hizo Nico Moreno. Ya subimos la primera parte a nuestro canal de YouTube con Andrés Correa. Hoy subiremos la segunda parte para que estén al pendiente. Al pendiente de este, pues ya saben que estamos ahí al pendiente de los Sounders. También hablando pues de eventos futboleros, el día hoy miércoles, ya se los había dicho el lunes, para que vayan y estén disponibles, o simplemente para que apoyen. Si no pueden ir, apoyen a la causa. Los Chicharitos de Federal Way abren su temporada 2015 el día de hoy a las 6 de la tarde. Es de 6 a 8 de la tarde. Es en Federal Way, Chicharitos de Federal Way, en el parque Sacagawea Park. El parque se llama Sacagawea. Así se llama, Park, de 6 a 8 el día de hoy, con la señora Carmen Corbin, que está siempre, pues, muy al pie, bueno, al pie del cañón en lo que tiene que ver con fútbol para chavos. Así que si quieren inscribir a sus chamacos, o si quieren apoyar con balones o materiales de fútbol, pues siempre son bienvenidos con los Chicharitos de Federal Way. Latin Foot estará ahí presentes, como siempre, para esa patada inicial, la patada de salida en esta temporada 2015. Vamos a arrancar con las breves Latin Funescas. Breves latifunescas. Breves latifunescas. Bueno, la primer breve latifunesca de este día miércoles tiene que ver con... Bueno, vamos a hablar varios. Vamos a hablar de Messi, vamos a hablar del béisbol, del básquetbol, en fin. Pero la primera tiene que ver con el fichaje. En esta semana de fecha FIFA, Danilo, el lateral brasileño, pues ha sido fichado por el Real Madrid. 31.5 millones de euros. Ya lo adelantamos ayer en Twitter, este fichaje. Y ha sido una de las operaciones más caras de Portugal, donde Porto se vuelve a beneficiar. Y bueno, ya sabemos que este equipo de Porto siempre... Así ha sido su ética de fichajes, no es nuevo ya. Pues ha habido varios jugadores. El caso de Hulk por 60 millones, James Rodríguez 45, Falcao 40, el belga Witzel 40 millones de euros. Y pues esto es lo que hace: contratar a jugadores jóvenes y después venderlos a equipos grandes. Este equipo de Portugal... pues si bien obviamente está en las fases finales de la Champions League, también ya ganó una Champions, no sé si se acuerdan, aquel 2004 contra el Mónaco. El Porto ganó contundentemente 3-0, y en aquel momento Mourinho era el director técnico de este equipo portugués. Así que este equipo tiene una historia pues bastante buena, y sobre todo en fichajes pues sigue dando de qué hablar. Recuerden llamarnos al 206-343-5972 para que lleven aquí al estudio, a la línea telefónica, pues que está aquí en cabina siempre caliente, para que comenten de pues sobre la tinfunesca. Más adelante el tema del día obviamente es el Tri, la selección mexicana, cuál es el balance de estos dos partidos amistosos, les gustó o no, al rato, y para que nos llamen y para que comenten. 206-343-5972. Vamos con la siguiente breve la tinfunesca. La siguiente breve latinfonesca tiene que ver con el salario promedio de las grandes ligas. Y fíjense, esto pues llama la atención. Mucha gente dice que el rey de los deportes está muerto, es decir, el béisbol, pero pues yo no lo veo así. Bueno, en cuanto a dinero, la verdad que cada vez va sacando pues bastante dinero. Es un deporte que si bien no llena los estadios por tener tantos juegos durante la temporada, pero el dinero que se hace y de franquicias que logran hacer, sobre todo en el clásico otoño, pues es una cifra que sigue dando mucho de qué hablar y sigue siendo un éxito en este país de Estados Unidos, el béisbol. Fíjense, el salario promedio para este 2015, y eso que ni siquiera ha empezado la temporada, pero ya se prevé cuando se definan las nóminas para el juego inaugural de la campaña, romperá la marca de los 4 millones de dólares por primera vez, de acuerdo a un estudio de todos los contratos realizados por The Associated Press, The AP o AP, como conocen muchos. Y fíjense, Clayton Kershaw, el lanzador estelar de los Dodgers de Los Ángeles, encabeza esta lista porque va a ganar 31 millones de dólares. Es lo que se prevé en este año, para que vean la lanita que va a ser. Y Los Ángeles Dodgers también, una vez más, la nómina más cara de las grandes ligas, con 270 millones de dólares, estableciendo otro récord más. Así que las grandes ligas, pues, de que estén en crisis, yo no lo veo así, porque pues hacen dinero, hasta la sacan de las piedras, ¿eh? Y bueno, ya hemos visto, obviamente, no solamente los Dodgers, ¿no? Están también los Yankees de Nueva York, que tiene una franquicia pues carísima, y también lo que vale simplemente el año pasado, pues valía 200, bueno, por encima de los 200 millones de dólares. Este año, pues se aproxima que estará como en 215. Los Medias Rojas en 185 millones de dólares, Tigres de Detroit 170, y ahí los Gigantes por 100, o sea que no tanto, los actuales campeones de las grandes ligas. Vamos con la siguiente breve latinfunesca, y esta tiene que ver con la NFL. Bueno, esta siguiente breve, hoy tenemos en el estudio, vino Rudito, ya como es tradición, lo he tenido que cuidar desde que se fue Paco, desde que huyó también de las autoridades aquí en esta estación. Así que Rudito, tú más adelante nos vas a decir una, porque no sé si sepas de fútbol americano, ¿quieres echarte una? A ver, vente para acá, a ver, saluda a la audiencia, Rudito. Hola, ¿cómo están? Hola Diego, hola, ¿cómo están todos mis fans? Mis fans de Latin Food. Yo sé que tengo muchos. Ah, según tú tienes muchos. Bueno, mucha gente ya te está odiando, mendigo chamaco, ¿eh? Por todos los levantas falsos. Ya el caballero de las canchas el otro día se molestó porque le estás diciendo ahí que en el pasillo te andaba soplando por atrás. O sea, ¿qué pasó? Ay, es que bueno, a veces invento cosas, pero otras son verdad, ¿eh? Por eso luego la gente ya no se puede acercar a mí porque me hace cosas. O me quiere hacer... Me quiere hacer quedar mal. Bueno, yo les voy a hablar de la NFL y pues... No sé si sepan, yo sé, Diego, que Titi te encanta el Marcus Mariota, pero... A mí me gusta el James Winston. Este jugador de Florida State. Que va a ser el número uno. Número uno del draft. Y aparte dijo que es el número uno porque es el mejor. Así que es pues bastante, bastante sencillo el muchacho, ¿eh? Dijo, soy el mejor jugador del draft. Mi trabajo de mariscal es lanzar. No, pues sí, qué sencillo. Diciendo que... Bueno, James Winston ya ha tenido problemas extra cancha y eso ya lo sabemos. Y le gusta hablar de más, pero... Bueno, a ver qué tal le va. Sí, estuvo ahí en el draft, fíjate. En el draft, en el Pro Day, que le llaman. Y es número uno en el draft de cara a esta temporada que está por comenzar de la NFL. Y atrás está Marcus Mariota. Así que vamos a ver... ¿Quién se lo lleva? Todo pinta que los bucaneros se lo van a llevar, ¿eh? Pero bueno, a ver, muy bien, gracias, Rudito. Vamos con la siguiente breve. Latinfunesca. Muy bien, la siguiente breve, Latinfunesca, tiene que ver con el fútbol y básquetbol, ¿eh? Ya que estamos de cara a los playoffs de la NBA, pues mucha gente dice, bueno, ¿quién podrá ser uno de los suplentes, por ejemplo, de LeBron James en el Miami Heat? Y pues, crean o no, está este Gareth Bale, el jugador galés del Real Madrid, que estuvo haciendo una prueba de NBA de tiros libres, anotando 3 de 5 oportunidades y tiros profundos, ¿eh? Así que Gareth Bale, si lo corre en el Real Madrid o si se va, que mucha gente por ahí, hay rumores de que dicen que este jugador galés pudiera salir del equipo merengue, pues ya tiene equipo ahí, por lo menos en la NBA, así que se puede dedicar a encestar canastas. No es tan malo, Gareth Bale. Así que ojo con este muchacho galés. Vamos con la siguiente y última breve latín funesca. Antes tienes una pausa temprana. Si tienen breves, llámenos al 206-343-5972. Ahí las líneas, la semana, el lunes estuvo muchas llamadas. Y también, por cierto, han estado compartiendo por Facebook los balones que se han ganado en la quiniela latín funesca. El caso de Marcos Cuevas, ayer pasó por su balón ahí a la central de Kent. Así que Marcos, cuando puedas, sube la foto de tu balón también. Ahí estuvo Omar Andrade, que él subió su foto enfrente de la central de Kent con su playera de los Sounders. Así, esa es la actitud, ¿eh? Y el Mapache ahí estuvo, pues, ayudándonos con esta iniciativa. Falta, por cierto, el Mapache que se aparezca, queda de vacaciones, pero ya cuando regrese, pues, que se ponga la del Puebla, este Mapache. Bueno, la siguiente breve latín funesca y tiene que ver con el Messi. El Messi. Bueno, a ver, la siguiente. ¿Qué pasa con Messi? Messi no jugó ni un solo partido con Argentina en estos dos amistosos. Y bueno, ya se habla de todo. Obviamente, pues los rumores no se podían haber esperado más. Y pues mira, por un lado, la gente o los fanáticos argentinos están un poco molestos de que no jugó Messi, porque mucha gente lo quería ver, porque bueno, a pesar de ser amistosos, pues quieren ver que se entregue con la selección. Pero ya hay quejas, y fíjense, lo podemos dividir en tres canastas o tres cubetas. Uno, lleva el título porque solo piensa en el Barcelona, ¿no? Que se está de cara a lo que queda en esta temporada de la Liga Española y la Champions League, pues se quiere concentrar con su equipo y no se quiso arriesgar a pasar por tener un golpe ahí en la práctica. Luego el otro, dicen que si hubiera sido Maradona, hubiera jugado aunque sea lesionado. Bueno, sabemos Maradona cómo jugaba con todo y lesiones, era impresionante. Y la otra es que pues tendría que haber vuelto entonces al Barcelona si estaba lesionado y se quería concentrar con su equipo. Bueno, estas son las tres, digamos, categorías. Tenemos una llamada aquí a Latin Food. ¿Quién llama por ahí? Buenos días. Buenos días, Marcos. Marcos, ¿cómo estás? Oh, aquí andamos al 100. Oye, ¿ya recogiste ya tu balón o no? Claro, para eso hablaba, decía mi jefe, cuentas claras, amistades largas, ya lo recogí. Y ayer mismo subí la foto. Perfecto, ahí en Facebook, ¿no? Ahí la vamos a... Bueno, ahí está compartida ahí, en Latin Food. Ahí Latin Food, ahí te la pusimos a Latin Food, claro que sí. Oiga. Excelente, Marcos, ahí la vamos a compartir también en el mío, en el personal. Y el otro balón también esta semana ahí lo tendrás por ahí. Y el otro, te digo, hasta que el Mapache regrese, que llega hasta el domingo, pero... Este ya que Mapache esté de vuelta. No, está bueno. Oiga, le iba a preguntar. ¿Puede uno seguir a... Sí, va a seguir la quiniela, ¿no? Sí, nomás que te digo, ahorita como está de vacaciones el Mapache y eso estamos dando un tiempo. Aparte, como no hubo Liga MX, por eso le dimos el descanso. El descanso, no está bueno. Es que ese balón que recogí ayer, por eso está la foto de mi hijo, porque esa él se la sacó, si ves, dice Marcos 2, número 2. Ah, claro, por eso tienen... Ah, entonces es de Marquitos, entonces él le atinó a ese... Ah, muy bien, ¿eh? Él fue el que atinó esa, y por eso es que dice allí Marcos 2, y está el otro que soy Marcos de la siguiente semana, la tiene yo. Ah, entonces perfecto, entonces uno para cada quien, ¿no? Así es, para no pelearnos ya por el balón. Sí, ya para que se pongan a hacer dominadas ahí, a ver quién hace más. Claro que sí, no, sabes quién me jode ese camino. Perfecto, oye Marcos, ¿cómo viste? ¿Qué opinas? Estoy dando la última breve del día de Messi que no jugó con Argentina. ¿Tú crees que se quiso cuidar? O más bien le dijeron que se cuidara para evitar problemas con el Barcelona. Le dijeron que se cuidara. Yo pienso que ahorita en el Barcelona va bien. Están jugando muy bien en el Barcelona. Y yo pienso que no quieren que se lastimara acá. Porque lo más bien de repente estoy lastimado. Sí, es un poco raro, ¿no? Ahí el... Oye, pero fíjate, los fanáticos, muchos fanáticos están molestos porque pues pagaron su boleto obviamente para ver a Messi y nada, ¿eh? Claro. De la selección de Argentina, si yo fuera argentino yo quisiera ver a Messi.

y muchos servicios profesionales en español. Visite South Park. Llegue a East Marginal Way Sur y la 16 Avenida Sur, donde está el nuevo puente de South Park que ofrece acceso directo al corazón latino en Seattle. Mi casa es tu casa. South Park, un pequeño vecindario, pero con una gran voz. ¡Te esperamos! Continuamos con Latin Food Radio Show. ¡Disfrútalo! Regresamos a Latin Food después de estos comerciales. Y bueno, aquí estamos en cabina, en vivo, en directo, 1540 KXPA. Recuerden que hoy se repite Latin Food de 6 a 7 de la tarde por Radio For You. Muy fácil, simplemente tienen que bajar su aplicación en Play Store si tienen un Android, o también a través de TuneIn busquen Radio 4U Espacio FM. Hay que descargar esta aplicación. De hecho, Latin Food se estará pasando, ya lo hemos anunciado, todas las tardes, y próximamente tendrá nuevo horario Latin Food también, y se va a transmitir por Radio For You FM. Así que estén al pendientes. Bajen esa aplicación si están escuchando ahorita de una vez y digan, ya la bajé, para que pues apoyen en esta, el futuro de la radio, radio digital, ¿eh? Bueno, vamos a empezar hablando de los Sounders y tenemos pues entrevista especial con Andrés Correa. Nico Moreno estuvo el lunes en la práctica, hablamos con él en vivo. Él estaba cubriendo obviamente lo que fue la práctica, el entrenamiento de los Sounders después de pues de fecha FIFA y cómo le estaba yendo este equipo por no jugar, tuvo una semana de descanso. Y tenemos también pues lo que pasó y lo que dijo Andrés Correa, cómo se siente en este equipo. Vamos a escuchar un poquito de lo que fue esta entrevista, que por cierto la pueden ver también, está en YouTube la parte 1 y la parte 2 se estrena hoy en la tarde. A ver, escuchemos. El izquierdo, Andrés Correa. Hola, Andrés, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido en estos meses ya con el equipo, ya empezando a estar más con más continuidad en los entrenamientos? ¿Cómo te has sentido? Bueno, muy contento de llegar a un gran club que tiene unas instalaciones muy bonitas de primer nivel. Contento del recibimiento que me ha hecho la hinchada y ese grupo de compañeros. Nada, venir a aportarle lo que se sabe al club y esperemos darle muchas alegrías. En cuanto a el día de ayer, tú jugaste, apoyaste, reforzaste el equipo de Sounders 2, obviamente para mantenerte en ritmo de juego. ¿Cómo te sentiste ayer y qué tal jugar con el equipo de Sounders 2? Bueno, creo que es importante seguir con la condición física de un partido que me ayuda a sumar 90 minutos más de competencia de juego. Con el mayor de los gustos lo hago. Si el profe me necesita en cualquiera de los dos equipos, lo voy a estar haciendo con el mayor de los gustos, con tal de que sea aportarle a esta institución. Entonces creo que me empiezo a tomar más confianza con estos partidos, ya ponerme más a punto, ya que el técnico pues sigue y quiera llevarme al primer equipo. Vamos a estar en nuestras máximas condiciones y nada, esperar esa gran oportunidad que sé que me llegará y la voy a aprovechar muy bien. Hay otra posición además de lateral izquierdo a que tú juegas bien, vamos a decir, de perfil cambiado, como lateral derecho Moreno, o más adelantado, o lateral Correa. Izquierdo, más donde te sientes tú más confiado. Bueno, creo que contra Tijuana el profe Sigui me puso de volante por fuera, por izquierda. Creo que me sentí muy bien, tengo muy buen ataque, entonces A ver, escuchemos ahí quién está en la línea Latin Food. Buenos días, ¿quién habla? Hola, buenos días, el Afortunado. Afortunado, estamos escuchando aquí justo la entrevista con Andrés Correa, una pequeña probadita de lo que hizo Nico el lunes. Oye, ¿qué? ¿Cómo estás? A ver, ¿estás contento del tri o qué? Sería como reflejar, no fue ni bueno ni malo. No fue ni bueno, digamos, porque pues no. La selección, que supuestamente fue la primera, no mostró nada. Afortunado, se escucha muy cortado. ¿Dónde andas? ¿Estás arriba del monte o qué? Ando acá en el área de Key Harbor. Ah, es que escucha muy mal, ¿eh? A ver, ¿qué decías que no se te entendió? Que te digo que sales de este celular. No fue ni bueno ni malo. Ni bueno ni malo, ajá. O sea, X, entonces. Pues no mostró nada, tampoco no hubo conjunto, como que no se entendía uno al otro. Y en la selección B, pues, hubo muchas ganas. Yo sentí como que le echaron muchas ganas de mostrarse y todo, pero fútbol tampoco mostraron nada y, pues, en balance general fue regular. En el primer partido de rescate, se dijeron y el único que le... Oye, afortunado, vuelvas a llamar, se te está cortando la voz bastante, no se te entiende. Okay. Andas ya, me imagino que el Rudito te dio tus alipuses, ¿verdad? Andas ahí tomando, ¿qué? Bueno, afortunado, vuelvas a llamar porque se está cortando la voz, la verdad que no se entiende mucho, pero ya estás hablando del partido que no te gustó, que se te hizo un partido, pues, ni bueno ni malo, ¿no? Pero oye, estamos hablando de la entrevista con Andrés Correa que hizo Nico Moreno. Pues sí, es un joven que tiene mucho talento, mucho futuro y sobre todo la confianza de Sigi Schmid, como dijo, es importante porque lo está tomando en cuenta. Así que si quieren seguir también esta entrevista, vean, vayan a latinfood.com, ahí está la primera parte, hoy sale la segunda parte y síganos ahí en el canal de YouTube. Gracias, Nico, por esta entrevista. Hablando de los Sounders, por cierto, este sábado juegan contra el Houston Dynamo y tendremos el partido, bueno, yo estaré colaborando junto a Jaime Méndez por Univision en la televisión a partir de las 7 de la noche para que lo sigan en su canal local. Ahí estaremos dando el comentario de este buen partido de fútbol y sobre todo que regresan los Sounders a casa después de estar pues inactivos. ¿Quién habla por ahí, Latin Foot, otra vez? Hola, buenos días, Diego. Hola, con Beto de Ciaro. Beto, ¿cómo estás? Pues aquí escuchando el programa. Quería hacer un comentario. Cuéntanos, adelante. Pues sobre el partido de México de ayer, que lo que vimos, pues, algo esperado, ¿ves? Algo esperado porque muchos cambios y todos tenemos que ver que estos partidos de preparación, pues no le vamos a exigir a la selección que van a jugar al 100, ¿ves? Todos estos son partidos de preparación que esperemos que el Piojo haya sacado buenas conclusiones, ¿ves? Que hay jugadores que aunque en su equipo no juegan, yo no entiendo por qué les quiere dar tanto juego y hasta de capitán. Como el caso de Diego Reyes, ¿no? El caso de Diego Reyes. ¿Ves? Ahí estamos viendo que el Piojo tiene, aunque todos los entrenadores tienen sus favoritos, lo hemos visto con el Chepo, con Bucetich, con Aguirre. ¿Ves? Que jugadores que uno no esperaba que los llamaran y se los llevaron hasta el Mundial. Entonces, el Piojo Herrera creo que está haciendo lo mismo porque no es posible que Diego Reyes, viendo lo que el primer partido tuvo muchos errores al principio, le haya dado hasta la capitanía en el segundo partido, a mí no se me hizo bien. Sí, no. Bueno, mira, lo de Diego Reyes, sí, en un principio yo también lo cuestioné desde que dio la alineación titular para Ecuador. Dije, bueno, por ahí hay un hueco terrible y de hecho se vio, ¿eh? O sea, realmente Ecuador no supo capitalizar, pero el hueco ahí estaba. Diego Reyes, de hecho, en los primeros minutos tuvo un error en la marca y casi anotaba Ecuador el primer gol y lo siguió haciendo durante el partido. Yo sí creo que Diego Reyes también le falta muchísimo, está a falta de ritmo. Pero, a ver, ¿tú a quién pondrías en lugar de Diego Reyes? Digo, no estuvo el Maza, Rafa Márquez lesionado, pero ¿a quién te gustaría verlo ahí en lugar de Diego Reyes? No, pues a mí me haya gustado haber visto, no tengo aquí el nombrito del jugador, pero ¿cómo se llama este jugador? No lo tengo aquí el nombre, que es un jugador de la... Es un jugador del Atlas, pero no tengo aquí el nombre. Pero te digo, en lo personal a mí no me gustó eso. El Piojo tuvo su preferencia, lo puso, y qué bueno que se ganó el partido. Pero te digo, ojalá y el Piojo haya sacado buenas conclusiones, porque el siguiente partido que se viene es Estados Unidos, y lo que va a hacer que no es fecha FIFA, y va a tener la mayoría de estos jugadores, que yo siento que el que juegue contra Estados Unidos, Diego, va a ser los jugadores que van a ir a jugar la Copa América. Es lo que se está viendo. Pues sí, digo, pero necesita refuerzos, ¿no? Para la Copa América, no solamente jugadores del balompié nacional, porque si no, pues vamos a estar en problemas y va a pasar lo que pasó la edición anterior, ¿no? Que fue patético para la selección mexicana y simplemente dieron pena en la Copa América pasada. Pero todos estamos viendo, Diego, que la selección, que México le va a dar toda la preferencia a la Copa de Oro. Quieren ganar la Copa de Oro. La Copa América, nos demostraron otra vez que la Copa América no les interesa. ¿ves? Y este año yo pienso que va a pasar lo mismo, se van a dedicar el 100% a la Copa de Oro, porque acuérdate que la Copa de Oro da medio boleto a las confederaciones. Sí, claro, digo, da medio boleto, pero ¿tú crees que la confederaciones es tan importante en tu opinión personal? ¿Crees que es tan importante comparado a un torneo que es pues el más viejo de selecciones, como el caso de la Copa América, que hay selecciones muy grandes, ¿no? Como Argentina, Brasil, Uruguay. Yo te voy a dar mi pensamiento personal. Yo a la Copa América mandaría a la selección a los mejores. Sí, claro. A los mejores, porque la Copa de Oro México no necesita mucho. Se han complicado los últimos años, pero México no ocupa mucho, simplemente llevar un equipo que participe y que dé. Pero yo estoy contigo, yo he pensado así. La Copa América da más prestigio, y da más prestigio ir a jugar con Argentina, con Brasil, que con Honduras o con El Salvador. Pero también acuérdate, Diego, que la federación que pertenece a México es de la CONCACAF. Sí, claro, claro, ahí está. Ahí está todo, y por eso le están dando importancia. Pero yo, a mi petición personal que me estás pidiendo, yo llevaría a lo mejor a la Copa América y dejaría a la selección B que jugara la Copa de Oro, porque la Copa América, pues tú sabes, es mejor nivel, mejores selecciones, y pienso que México ganaría más prestigio ganando la Copa América que ganando la Copa de Oro. Sí, no, yo también estoy de acuerdo contigo, Beto. Yo creo que, pues obviamente por pertenecer a la CONCACAF le tienen que dar la importancia debida, pero aún así... la Copa América sigue siendo más importante, y mientras México no lleve selección mayor a la Copa América, pues eso de conseguir un título, aunque sea como invitado, pues será cada vez más complicado, ¿no? Está difícil. Acuérdate las primeras Copas Américas que México fue invitado, que se coló creo que dos veces a la final. Sí, contra Argentina perdió una en aquella selección que estaba Sague, una selección totalmente entera, ¿no? Sí, Ramón Ramírez, en fin. Que todos sabemos que si México va completo a la Copa América, pues sería otro cantar, pero te digo, ellos le van a dar la preferencia a la Copa de Oro por lo mismo. Y también otro comentario rápido sobre la gente de Kansas City, qué mal se vio la gente. Sí, deplorable, ¿no? Peleándose al final. Qué mal, qué ridículos, y como mexicanos, siente uno un poco de vergüenza porque le están llevando un partido, un show. Y muchos lo confunden con ir a hacer despapalle, y qué mal se dio la gente. Ánimo, Diego, aquí estamos al pendiente. Órale, Beto, saludos, gracias por llamar aquí hablando del Tri. Vamos a ver, tenemos otra llamada por aquí al estudio. ¿Quién habla por ahí? Hola, buenos días, el Afortunado. ¿Ahora sí me escucho bien? No, pues ya, me imagino que cambiaste de teléfono, Afortunado, ¿eh? No, ya ves que hay compañía chapa, Oye, Afortunado, ¿estabas borracho, ¿eh? ¿O estás borracho todavía? Rudito, ¿sabes que no quiero hablar contigo? Porque luego que hablas conmigo empiezas a chillar. Es que... Bueno, ni las niñas chillan así como tú. Es que pensé que eras... En algún momento pensé que eras mi padre. No, Rudito, tampoco. No empieces, ¿eh? Porque ya tu papá... Fíjate, tu papá vino a reconocerte nada más y se fue y no. Le voy a decir a tu mujer que tienes un hijo perdido. No, ni se te ocurra, Rudito, porque ya ves cómo andan las aguas turbias y todavía vas a salir tú con eso. Sí, bueno, pues no más para... Ya sabes que a mí me gusta picar, como buen Rudito. Bueno, ya me voy. Oye, que le gusta picar, pero ¿dónde? Oye, a ver, Afortunado, estás hablando del Tri. Lo único que te entendimos fue que dijiste ni bien ni mal. O sea, ¿qué quiere decir eso? Sí, ni bien ni mal, porque un accionar regular, ¿no? Porque la selección es la que jugó contra Ecuador, la que va a venir acá a Estados Unidos a jugar la Copa Oro, pero no se vio entendimiento entre ellos, como que no hay fútbol, no vi nada en ese partido. Y en el segundo pues se vieron más ganas que fútbol, vi mucho a lo bueno, más patadas más bien, ¿no? Sí, corriendo para arriba y para abajo, queriendo demostrar, pero pues no hubo nada rescatable, ni un jugador rescatable. ¿Ni uno? O sea, de los que se probaron, los que debutaron, ¿ninguno te gustó? Lalo Herrera más o menos, como que andaba muy ansioso él por el gol, y luego pues ya ves que se avivó cuando le quitó el balón a Da Silva, que ese gol debió haber sido legítimo, pero de ahí para allá pues Melitón pues tampoco le exigieron y tuvo una salida pésima, pues ¿quién más? Jonathan tal vez, más o menos algo, pero... No, Jonathan jugó bien, Jonathan sí se muestra que es de otro nivel, hizo por ahí un par de jugadas buenas. Esa va a ser la selección que va a ir a... Bueno, con algún retoque es la que va a ir a la Copa América. Sí, a mí se me hace afortunado que para la Copa América, digo, si bien esta sería la base, necesita jugadores de más nombre para realmente den un peso. O sea, yo llevaría, bueno, Jonathan tendría que estar ahí, metería, digo, de delanteros, si para la Copa Oro llevas a Chicharito, llevas a Carlos Vela, llevas a Giovanni, pues deberías llevar algún jugador de, el caso de Oribe Peralta, ¿no? Podría estar ahí en la Copa América. En fin, yo pondría a Raúl Jiménez, inclusive lo puedes meter ahí. Pero fíjate que esta selección bien trabajada, que tuvieran un tiempecito para trabajar, podrían acoplarse, porque ayer pues se vio más ganas que fútbol. Sí, se vio más ganas que la selección contra Ecuador, ¿no? Pero imagínate, bueno, si nos vamos a enfrentar con selecciones como Paraguay, pues no creo que nos vaya tan mal. Bueno, pero oye, ojo, es amistoso, y acuérdate que en Copa América allá en el sur cambia la cosa, ¿eh? Pero recuerda, no sé si recuerdas una vez, que era la selección mayor, le metieron 6 a Paraguay o Uruguay, no sé qué, y era una de las selecciones que andaba bien. Sí, pero esa era la época cuando México llevaba el arsenal completo. Sí, exactamente. Como dijo la llamada anterior, si lleváramos todo completo, pues nos iría bien. Pero recuerda que aquí ya no, la federación no le interesa el fútbol. Recuerda que deja más el billete ir a las confederaciones. O sea, sí, claro. Entonces, a las televisoras yo creo no les conviene tanto la Copa América, por eso no mandan para allá. Les conviene más la Copa Oro financieramente y la Copa Confederaciones, así que pues no nos hagamos tontos, no queramos ver otra cosa, que pues las televisoras son las que mandan en México. Oye, yo solo quiero, perdón Diego, pero quiero decir una cosa de Afortunado. Oye, Afortunado, ¿dónde dejaste a Paco? Ya no viene, ya ni habla. Oye, pues resultó todo nuestros esfuerzos, ¿no? Ya como que creo que ya... Ya se fue por la paz, ya se fue. No estaba dejando nada bueno. Fíjate, ya me siento hasta más libre, ya como no me acosa. Ya no te acosa, ya, pero ¿ahora con quién vives, Rudito? ¿Quién pues ahorita ando de mariposita, de flor en flor. No, sí, ya vi que andas de mariposita, pero ya dejas esas cosas, Rudito. No, ahorita, fíjate, el que me dio casa fue el caballero de las canchas. Oh, con razón, ese día que te reconocieron, ahí estaba él. Sí, de hecho, me ha tratado muy bien, Hasta me da de comer. No, yo me da de comer en la boca. Sí, yo vi una conexión ahí entre ustedes, como que sí hubo un clic ahí, un ¿cómo dicen? Hay química. Sí, hay química, sí. Yo lo vi ese día, así que nadie me lo contó. Bueno, pero Rudito, yo los quiero invitar a que bajen la aplicación de Radio For You. Recuerden que tenemos música a las 24 horas del día. La aplicación es gratis, solamente se van a su Play Store, le ponen Radio 4U, espacio FM, Radio 4U, espacio FM, y ahí estaremos, tenemos el Latin Food a las 6 de la tarde, bueno, que a ver. Sí, ahí está Latin Food a las de 6 a 7, ¿va? Y después, 6 a 7. El show del Afortunado. Mira, fíjate que tengo un programa de 7 a 9 donde pongo música, pero lo reproduzco los lunes, bueno, perdón, entre la mañana, de 6 a 8 de la mañana. O sea, en vivo estoy de 7 a 9 de la noche. Y se repite, ¿no? Y grabado de 8 a 10 de la mañana. Órale, Afortunado. Y así también lo voy a hacer con Latin Food, ¿no? Repeticiones. Exactamente. Pero mira, lo que estaba comentando, que si alguien quiere llamar en la tarde y luego se quiere escuchar en la mañana, pues a que llamen. Pues tratar algún tema, por ejemplo, hora de la selección, si quieren hablar. Tenemos un número de teléfono que es el 253-766-9798. Y nos llaman, por ejemplo, en la tarde y pues ya en la mañana se escuchan. A ver qué tal se escuchaban en la radio. Perfecto, Afortunado ya lo dijo. Y así que bajen la aplicación Radio For You, porque también próximamente el show de Latin Food tendrá nuevo horario y a través de Radio For You. Así que bájenla. Bájenla ya porque hay pomos gratis, aparte. Es gratis. Te digo que tenemos 3 botellas de Bucanas, pero me han dicho algunas personas pues que ellos no toman y que tienen familia. Le estaba comentando que bajen la aplicación, y si ustedes no quieren una botella de Bucanas, podemos darle lo equivalente en lo que es carne asada. O sea, lo equivalente a una botella, le podemos dar el premio. Carne asada también. Me parece Afortunado, ¿eh? Y ya estaremos también sorteando más cosas, como Latin Food está ahí con nuevo horario, más balones, playeras, de todo. Vamos a tener muchos regalos este año. Radio For You viene con todo, vamos a tener muchos regalos, así que si quieres ser parte de, ahora sí, nuestra historia, pues bajen la aplicación. Excelente, Afortunado, y un abrazo, Afortunado, gracias, que tenemos aquí más llamadas en Latin Food. Gracias y buen día. Adiós, Afortunado. Adiós, Rudito. Ya, llévame contigo, Debes ir a tu esposa. No, ahí quédate con Carlos. Debes ir a tu mujer. Si te trata bien. ¿Qué, tienes un hijo perdido? Al caballero de las canchas. ¿Tienes un hijo perdido? Debes ir a tu mujer. No, Rudito, no, por favor, no. Adiós. No, ni se te ocurra. Muy bien, aquí Latin Foot, otra llamada. ¿Quién habla por ahí? Roger, gracias por esperar en la línea, es que tenemos muchas llamadas. Oye, ¿cuál fumó el afortunado ayer? ¿Qué partido vio? Pues no sé, ¿de cuál habrá fumado? Me imagino de la verde, ¿no? Ahora sí que todos estuvieron jugando bien, ¿no? Pero para destacar los de Jonathan y un poquito los del Cata Domínguez, ¿no? Sí, el afortunado ha dicho que el Jonathan no jugó bien, no, pues no, de lo mejor, ¿no? Yo creo que se nota que está en otro nivel. Sí, pues ya ves que hizo 2-3 burladas. Sí, pero digo, a mí no me gustó, el partido en general no se me hizo tan bueno. Eso sí, me gustó más el accionar de esta selección que el partido contra Ecuador, que para mí el partido contra Ecuador, esa selección dejó mucho que desear y aparte ni siquiera dominó el partido. Ayer sí, México desde el principio propuso y pues le echó ganas. Digo, hay varios chavos que son interesantes, el caso de los nuevos, por ejemplo, Lalo Herrera, se me hace que pues tiene olfato de gol y puede, digo, le falta mucho, pero puede estar ahí también, ¿no?, en esa selección. Sí, pues todos se dieron a mostrar bastante bien, ¿no? O sea que pues sí, le echaron ganas desde el principio. Y eso pues, es lo que necesita una de las selecciones, ¿no? Ahora sí que la que vaya a la Copa, ¿no? La Copa América, ¿cuál es la de oro? La Copa América, bueno, esta selección de ayer es la que se perfila para Copa América y la de la selección que vimos contra Ecuador para Copa Oro. Obviamente habrá algunos refuerzos y algunos nombres que no estuvieron. El caso de Carlos Vela, ¿no? Si se digna a venir a la Copa Oro. Pues sí. Rafa Márquez se recupera, el Maza. Sí, pues yo pienso que la selección que fue contra Ecuador, pues nada más un poquito más la defensa, ¿no? Que trabajan un poquito más en la defensa que... Sí, Diego Reyes no puede estar ahí de titular, eso sí, no, como lo vimos, ¿eh? Se vio un poquito mejor, pero no, pues ya ves cómo la arregló con Ecuador. Digo, estos partidos también son para probar, pero sí le falta mucho. Digo, me imagino que lo llevará a Copa Oro porque es uno de sus jugadores de confianza, pero aún así, pues le falta todavía bastante a este... Diego Reyes que come, pero sigue bien flaco, ¿no? El Rudito ya se ve con su jefe. Oye, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, Roger? ¿Qué onda, Rudito? ¿Qué ya aprendió a tu papá? Pues ya tengo nuevo papá, ya te dije. Ya llegó, está aquí en los pasillos. Sí, ya te vieras de poner en adopción a ver quién te adopta. Oye, por cierto, ando buscando a mi mamá y no sé quién es. Sí, no, pues al contrario. Entonces, ¿Tú sabes quién es o no? Mi mamá, ahora. ¿Tú sabes quién es mi mamá o no? No. ¿Seguro? No, ¿quién es? Por ahí me dijeron que trabajaba en un lugar asiático que se llama Hong Kong. ¿Tú sabes ser Hong Kong? No hay nada. Pues eso dicen que está por ahí en Tijuana. Claro, Rudito, porque si no va a venir tu papá y te va a dar unos apetecios. Sí, ya le dije, la siguiente vez que Diego vaya a Tijuana, que busque a mi mamá. Ya le di una foto. Sí, pero dile que ya no te viste de mujer, si no, pues te vas a hacer del bando rudo. Sí, no, yo no quiero. No. Fíjate que ya he dejado las faldas un rato desde que Paco se fue, ya no uso faldas. ¿Has dejado los malos pasos? Sí, sí. Pues ya no se los sigas dando, porque si no va a venir el jefe y te va a poner como campeón. Está bien, sí, si no me va a dar mis tacates. Adiós. Adiós, Roy. Nos vemos. Abrazo, Roger. Vamos a una pequeña pausa aquí a Latin Foot y regresamos. Síganos llamando 206-343-5972. Después de esta pausa hablamos de los otros resultados, fecha FIFA y ya conclusiones de este tri. No se vayan, Latin Foot Radio. Y en unos momentos regresamos con Latin Foot Radio Show. ¡No te vayas! Seguiremos aquí informándote y divirtiéndote. Latin Foot Radio Show. Si lo que buscas son llantas a buenos precios, arreglar o mejorar tu auto, los Autos Body Shops y las llanteras de South Park pueden ayudarte. Con poco dinero lo puedes ver como siempre has querido. Pro Tires tiene los rines de tus sueños y pueden ayudarte a darle un cambio total a tu vehículo. Latinos Used Tires y South Park Tire Factory tienen el cambio de llantas al alcance de tu bolsillo. Ven y enchula la máquina. Te esperamos en South Park, un pequeño vecindario pero con una gran voz. Azteca Travel, tu agencia de viajes de confianza. Tarifas económicas en vuelos domésticos e internacionales. Encontrarás el mejor precio y servicio. ¡Compruébalo! Azteca Travel, llama sin costo al 1-866-957-0882. 1-866-957-0882. Llama y compara. Nadie vuela más barato. Experiencia, servicio y los precios más accesibles. 1-866-957-0882. Azteca Travel, en Seattle. ¿Qué tal unas enchiladas o chilaquiles picositos con una buena carne asada, unos tacos de cabeza o un delicioso menudo? Entonces visita South Park y disfruta de la auténtica comida mexicana en los restaurantes Juan Colorado, Muy Machos, Mi Fondita del Istmo, Jalisco, Tacos El Rinconcito o Tortas Locas. Y si de pan dulce se trata, La Ideal Panadería y El Tikal. Además, con productos de Guatemala, Pizza Napoli, Café Vivaldi y Subway. Hay para todos los gustos. Cruza el puente de South Park y cumple todos tus antojos. Tienda y taquería La Central de Ken. Tiene cortes de carne, pan calientito, frutas y verduras y un buen de productos de abarrotes directamente desde México y Centroamérica. Con excelentes precios, te sentirás como en casa, ¿cómo no? Además, puedes disfrutar de riquísimos platillos como enchiladas, pozole, sopa de mariscos, los mejores tacos al carbón, de lengua de cabeza. ¡Qué rico! Así que te esperamos en 25624 Pacific Highway Sur, en Kent, muy cerquita del Fred Meyer. Teléfono 253-839-4065. Tienda y taquería La Central de Kent. Continuamos con Latin Food Radio Show. Disfrútalo. Regresamos a Latin Food Radio y tenemos ya en cabina, invitamos a... al querido caballero de las canchas que viene a, pues, a replicar lo que dijo Rudito, de que según esto ya vive contigo, dice Rudito aquí. ¿Cómo estás, caballero? Sigue bienvenido. Con mentiras, sigue con mentiras el niño, ¿eh? Yo ni siquiera lo puedo ver todos los días. Yo lo veo cuando venimos aquí nada más. Ya di la verdad, di la verdad. No, tú ibas ahorita creo que con Diego, ¿eh? Me llevaste el otro día a tu casa. No te hagas. Tú vives con Diego, chamaco. Tranquilo, no, dicho, di sí, la verdad. No, me deja entrar a su casa. No. Me deja afuera. También te tiene una orden, ya las órdenes de restricción en lugar de sí, de restricción. Ahora para el Rudito. Al revés. ¿Eh? Sí. Sí, el Rudito es. Por eso nadie lo quiere, yo creo. Nos vamos dando cuenta, ¿no? Mira, ni su propio padre. Digo que no es que nadie lo quiera, sino que como es tan peligroso el estar cerca de él por todas las tonterías que inventa, yo creo que sí lo queremos mucho, la verdad, lo queremos mucho todos, pero. Gracias. Pero no es bueno estar cerca de él últimamente. Gracias, me hace llorar de la emoción, porque me quieres. Te queremos todo, chamaco, pero te portas muy mal, ese Paco te dejó dañado. Sí, gracias a Dios, Paco ya no habla, qué bueno que ya no hablas, Paco, si me estás escuchando. Oye, sí, el Paco, ¿cómo ves? Sí, Paco ya mejor se evitó problemas ahorita y dijo, mejor no voy a hablar. Le mandamos un saludo a Paco, que anda chambeando. Así oye, es. Por cierto, bueno, ya conclusiones del partido del Tri. Mi querido caballero de las canchas, danos tu opinión. ¿Te gustó esta selección B, se le podría llamar, que va a ser, digamos, la base para el torneo de Copa América? Híjole, a mí no me gustó el partido, ¿eh? Yo pensé que desde el minuto 2, cuando cae el gol, iba a mejorar, iba a ser otro juego. Sí, pues como contra Ecuador también, cae el gol rápido y pues pensamos que iba a caer ahí la lluvia de goles, pero no fue así. Me llamó la atención, ya que hablabas de, bueno, escuchaba que hablabas de Messi hace rato, Cristiano Ronaldo, no sé tampoco por qué no jugó contra Cabo Verde, que ayer perdió Portugal, pero qué diferencia, ¿no? Jugadores como Leo Messi y Ronaldo, que... ¿Para qué nos hacemos tonto? Lo de Leo Messi sabemos que no quiso jugar. Una lesión. Le dijeron ahí en el sí, Barça. Sí, sí, sí. Si juegas. Exactamente. Tú ves eso y miras un jugador como Melitón Hernández que empieza a llorar cuando tocan el himno nacional. No, con esas no puedes ganas, comparar. Ah, ¿qué tal Melitón? Con esas ganas de con ese corazón y ese orgullo de representar a tu país. Cosa que pues no parece que no está en Leo Messi en estos partidos amistosos y tampoco en Ronaldo, ¿no? Pero tú no crees que, bueno, obviamente son niveles diferentes, pero no crees, caballero, que ya a esas alturas, digo, siendo Messi, pues... No. Dices, no, no. Bueno, digo, no, el billete. No. Digo, yo si fuera jugador igual, yo me rompería el alma en cada partido, más tu selección, ¿no? Pero, sí, y aparte Maradona, pero cada vez ¿te acuerdas más... cómo jugaba? Sí, Maradona, él jugaba hasta... se inyectaba para... de todo, ¿no? Pero otro, se inyectaba nivel. En el pie y jugaba a pesar de ser un amistoso, ¿no? Sí, un nivel una bolsa más de hielo arriba que Messi, Maradona, y pues no... No ponía ningún pero a la participación. Sí, faltó de Messi, una lástima. Oye, hablando de otros resultados, FIFA, la excampeona ya del mundo del 2010, España, cayó 2-0 ante una Holanda también con el recambio generacional de Gus Hiddink. 2-0, derrota en casa, bueno, esto fue el partido en Holanda, en Ámsterdam. Fíjate, esta España sigue sin reinventarse y así como está jugando, digo, tiene muy buenos jugadores, pero sí. Yo no veo de dónde pueda, pues, otra vez resaltar a los primeros planos, ¿no? Sí, como ya decías, es un equipo con un cambio generacional como Holanda contra un equipo al que le urge ese cambio generacional como es la selección de España, ¿no? España no solamente perdió el partido de ayer, perdió muchas cosas, ha perdido la identidad incluso de la potencia que fue en las Eurocopas y en el Mundial, ¿no? Yo no sé si vaya, es más, no sé si vaya ni siquiera a pasar a la Eurocopa, y si llega a pasar a la Eurocopa, pues veo muy difícil que España pueda lograr el tricampeonato de la de sí, la Euro. No, difícil. Yo creo que sí pasa la Euro, porque sobre todo siendo 24 equipos va a estar bastante fácil, ¿no? Uh-huh. Porque pasan dos de cada grupo y los terceros mejores de cada perfecto. Grupo. Entonces, en ese sentido tendría, pero sí, coincido contigo, esta España ya es un Iniesta que se ve más lento, pues, en fin, digamos, por ejemplo, los nuevos cambios, ¿no? El caso de Piqué nunca ha sido un defensa tan sólido como mucha gente lo esperaba, ¿no? Sí, Piqué y bueno, adelante, no sé, digo, Sergio Ramos, ese también Sergio necesita... Ramos, digo, juega bien, pero también, por ejemplo, no hay un delantero de nombre hoy en día de los jóvenes, ¿no? El caso de Morata juega bien, pero no es un David Villa. Uh-huh. En fin, yo creo que sí falta ese nivel. También, ¿qué pasa con Fábregas, que se ha perdido, ¿no? Ya. Sí. Y bueno, ayer en la portería igual también la de Gea, participación, ¿no? De Casillas en otros partidos, porque sí, ayer estuvo el portero del Manchester, pero la participación de Casillas a veces deja mucho que desear con España. Sí, oye, a ver, otros partidos, mi querido caballero, bueno, la selección albiceleste gana 2-1 contra Ecuador, precisamente. Uh-huh. Estados Unidos empata 1 con Suiza en un así partido es. Que, bueno, Jürgen Klinsmann, pues este empate... Pues le sabe, no sé si le sepa a victoria, pero Estados Unidos no le fue muy bien, ¿no? Digamos, en esta no, gira, mini gira europea. Y bueno, y debutó William Yarbrough, portero de León. Y dejó caer el primer gol, ¿no? Le cayó el primer gol y también jugó Ventura Alvarado todo el segundo tiempo. Ya había jugado Ventura contra Dinamarca y ayer jugó contra los suizos. Niño, tranquilo. Pasó. Oye, ya, déjame agarrarte el No, tranquilo. Oye, Diego, por favor. Sí, a ver, Rudito, vete para allá a la esquina, no te portes mal, ¿eh? Con eso de que ya te vistes como niño. Y el personal de seguridad aquí, por favor, seguridad. Sí, es que, ya, déjame, es que así me dejas en tu casa, Carlos, no te hagas. No, para nada. No te hagas, me das de comer, con cucharita y todo, ¿eh? Chamaco, no. Tranquilo, niño, tranquilo, eso no es paleta. A ver. Ey, es un paletín, ¿no? Por favor, Diego, no, ¿cómo se llevan? Perdón, mi querido caballero, ¿cómo se llevan, eh? Yo no sé que te llevas también con el chamaco este, ¿eh? Oye, bueno, ya para terminar, el viernes vamos a hablar de los Sounders, el equipo del Caballero de las Canchas en la MLS. Sounders del Parque. ¿El Galaxy, señor? No, los Sounders, ya le vas a los Sounders, ¿no? Caballero. Bueno. No me caen tan mal. No te caen tan mal. Sí, espero que sea un buen torneo para ellos. Hablaremos de la previa. También estará Jaime Méndez ahí. Le vamos a llamar por teléfono para hablar de este partido. Bien. Caballero, estás invitado, obviamente, como siempre. Yo sé que ahora que está Rudita acá, entras de volada también. Con gusto. Oye, y por último, hablaremos también de ya regresa la Copa, la Liga MX. Sí, así es. Con dos clásicos, este fin de semana, el clásico joven y el clásico tapatío. Sí, clásicos. ¿Y ya hiciste tus apuestas o no? No. Tranquilo con las apuestas. Fíjate, yo tuve que apostar contra un cementero. Sí. Una playera, imagínate. Perfecto. Vamos a ver. Que ganes. Hablamos de la previa también este viernes. Que ganes. Quédense aquí con Carlos Tapia en tu programa que empieza a partir de las 12:04, ¿no? Más o menos. Así es, al mediodía. Al mediodía. Yo decía al despertar, pues me tardé. Al mediodía con Carlos Tapia con la mejor música. La noticia del día también. Así es. Y noticias deportivas. Claro que sí. Y los horóscopos. No, para nada, eso no. De Durango. Gracias, caballero. Un abrazo, ¿eh? Dale, Diego. Adiós. Adiós, niño. Vete ya. Yo me quedo aquí con el Carlitos. No. Muy bien, quédate. Te lo dejo. Niño, por favor. Te lo dejo, caballero, ¿eh? Llévense este niño. Latin Food, vámonos. Feliz miércoles. KXPA.